Daniel, vos te vas para la casa. ¿Pero por qué? Daniel, no quiero exponerte a nada, ¿está bien? Ay, pero papá, ya no soy ningún carajillo. Dani, ¿para qué atizar el fuego? Por favor. Sí, Dani, déjanos a nosotros. Te prometo que no vamos a permitir que a Nati le pase nada, ¿de acuerdo? Ay, ya vamos a llegar. Dani, bájate aquí. Bueno, tranquila, Nati, suerte. Llámame mañana. Chao. Amanda, vos venís conmigo, ¿verdad? Es que me siento... Ya, por supuesto que sí. Yo no te voy a dejar sola. Ay, es que tengo tanto miedo. Ya, tranquila, mi amor, tranquila. En la vida hay momentos difíciles. Y todos hemos tenido que enfrentarlos más de una vez. Cuando el reloj de Miguel marcaba las 10, el sonido del timbre en la casa de los Cordero aceleró los corazones. Separado solo por la puerta de entrada, todos intercambiaron una corta pero intensa mirada. Ah, mi amor, mi amor. Ay, mamá, tranquila, estoy bien. El carro se quedó sin gasolina y pensamos... Natalie, pase para adentro. Les agradezco mucho lo que hicieron. No. ¿Podríamos hablar con ustedes un momento? Sí, pasen. Con permiso. Permiso. Bueno, creo que los muchachos no debieron irse. Natalie no tuvo que irse. Ustedes saben cómo son los muchachos. Todos fuimos jóvenes. Pero tal vez, no sé, tienen miedo o necesitan algo. No sé, a mí me parece que tal vez... Yo a mi hija, yo le doy todo lo que puedo. Sí, claro, pero tal vez necesiten sentirse aprobados. Sí, claro, es que de pronto quieren llamar la atención y... Y es una manera de pedir ayuda. Sí. Yo sé que es difícil ser padre. Sí, muy difícil. Sobre todo si uno tiene una hija mujer. Yo tengo un hijo varón y es igual de difícil. No lo creo. Me siento muy... Amanda. Tranquila. No sé qué hubiera hecho si ustedes no traen a Natalie de vuelta. Pensé tantas cosas. Ay, Dios mío. Sí. Yo quiero mucho a mi hija. Y hago lo mejor. Claro. A todos nos pasa. Mira, tal vez Natalie se sienta avergonzada o necesita que la escuchen. Mire, yo sé que no tengo derecho, pero quiero mucho a Natalie. Les aseguro que es una buena muchacha y pueden confiar en ella. Bueno, ya... Ya es muy tarde y ha sido una noche muy larga. Por supuesto. Buenas noches. Tienen una hija muy especial. Sí. Vicky, dígale a Natalie que mañana la llamo. Amanda. Sí. No sé cómo decirle, pero muchas gracias otra vez. No, ya, tranquila. Vicky, yo también me siento responsable de ella. Gracias. Buenas noches. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Cierto. ¡Qué nochecita! Oh, estoy muerto. ¿Tenés frío? No. Oh, qué sé yo. Ay, me preocupa Natalie. El papá... Fue muy importante que la acompañáramos. Uh-huh, sí. Menos mal que estuviste conmigo. No aguanto la espalda. Pues... Un masaje podría hacer milagros. Por supuesto. Eso sería lo ideal. Pero, ¿quién podría hacerme uno? Ay, yo no sé. ¿No tienes ni una remota idea? No, porque a esta hora y con un hijo que espera, no sé, tendría que ser a domicilio, por ejemplo. Y la verdad, Bueno, no sé si la candidata estaría dispuesta. Ay, ¿por qué no? Tal vez sí. Solo es cuestión de hacer el intento. ¿Ah, sí? A ver. ¿Quieres ir a casa? Lo estoy pensando. Sí. Bien. Natalie, venga acá, que quiero hablar con usted. Miguel, no. Le voy a dar algo de comer y después que se duerma. Miguel está muy cansada y ya es tarde. Mañana hablamos con ella, ¿sí? Cansada. Cansado estoy yo. Y además aguantarse esta gente. Ay, qué rico. ¿Me regalas un poco más de vino? Toma. Por formar un dúo de rescate maravilloso. Salud. Salud. Mauricio, ven aquí, ven. Recuéstate para hacerte el masaje. Oh. ¿Crees que podría resistirme? No. No lo creo. Así está bien. Gracias, ma. Estaba delicioso. Ay, tengo un sueño. Natalie, ¿sabes una cosa? Hoy, mi amor, sufrí tanto. No tienes idea. Si te hubiera pasado algo, yo... Ay, ya, mamá, tranquila. Ya estoy aquí. Yo sé, mi amor, yo sé. Lo peor es que te he dejado sola. Realmente nunca te he defendido de verdad. Ahora dormite. Mañana será otro día.